se olvidó de lo necesario y empezó a comprar a diario cositas que no nos valen para nada, pero nos crean la necesidad a base de un chute en consumismo, de una droga llamada capitalismo. Si miras bien, lo verás con tus ojos, que con dinero nos matan poco a poco. Quieren vivir ricos hasta morir, no pueden sentir. Quieren tener todo lo que ellos ven y lo que no ven. Pueden cambiar y poder compartir con la humanidad. Puedes cambiar y alejarte de aquí, de la oscuridad. La tierra respira.